¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Golden State Warriors llegaron a un acuerdo con el escolta dominicano Lester Quiñones mediante un contrato estándar de la NBA, dijeron sus agentes Mike Miller y Derek Malloy de ESPN. Este martes se espera que el acuerdo se firme el jueves, dijeron las fuentes. La actualización de un contrato estándar para el resto de la temporada de la NBA le da a las dos partes la oportunidad de negociar un nuevo contrato de varios años en la temporada baja. Ahora cruzamos las líneas de Cali y hablamos de los entrenamientos, que no solo marcan el inicio de la temporada de béisbol, sino que también es el periodo de extensiones de contratos. Los Marlins tienen un candidato claro con el dos veces campeón del título de bateo, Luis Arraez, quien reveló el lunes que el club no se ha acercado para negociar una posible extensión del contrato. El venezolano, quien cumplirá 27 años el 9 de abril, recientemente perdió su audiencia de arbitraje salarial según el extrabase. Arraez devengará 10.6 millones en el 2024. Pero el cronograma luce diferente para el dominicano Jason Domínguez esta primavera, mientras el bateador ambidiestro y prospecto número 2 de todo el béisbol trabaja en su proceso de rehabilitación tras someterse a una cirugía Tommy John en septiembre, en lugar de prepararse en el cajón de bateo para tomar turnos en vivo, como tenía pautado hacer los también jardineros Aaron Judge y el dominicano Juan Soto y Alex Verdugo en la tarde del martes. El programa de Domínguez hasta ahora ha incluido hacer tiros desde una distancia de 60 pies, con la esperanza de comenzar a hacer swing seco sin pelotas a principios de esta próxima semana. Ahora pasamos con raqueta en manos y las malas noticias para Carlos Alcaraz. El tenista español número 2 del mundo y el primer favorito para el Abierto de Río de Janeiro se ha visto obligado a abandonar el torneo ATP 500 de Sudamérica por lesión. El murciano se torció el tobillo en el segundo punto de su primer partido frente al brasileño Thiago Monteiro. El joven tenista sufrió una posible torsión en el tobillo derecho cuando realizaba un desplazamiento lateral. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Olivia Moltieri, que consiguió un doblete en su primer partido en el inicio de la selección de Estados Unidos, que vapuleó este martes 5-0 a la República Dominicana en la primera edición de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. Fue la sexta victoria de Estados Unidos bajo las órdenes de la entrenadora interina Twila Kilgore, quien tomó las riendas ante la salida de Blacko Andokoski tras el fracaso del Mundial del verano pasado. República Dominicana aseguró un sitio en el Grupo A el sábado al imponerse 1-0 sobre Guyana. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.